solamente jurarás que no será eterno cuando miras hacia atrás, cuando puedes verlo, que las cosas no saldrán de un primer intento. La alegría es el canal, el que te conducirá, si no lo puedes ver a través de ese cristal de los recuerdos. Y entonces comprenderás, y entonces te elevarás hasta las estrellas, hasta que te quedes ciego. Pero qué tal, es que no es por la gueta, es por algo que se va, es por algo que está viniendo. Y ese día quiero que se repita esa magia en el penal, ovación en las tonienas. No lo querrás creer hasta que estés allá, no lo podrás saber hasta que te cuentan. No lo querrás creer hasta que estés allá, no lo podrás saber hasta que te cuentan. Yo creo que la pizzería pasa por un lado. No sé si se trata de eso, de quedarse con de dónde se para el ratón y dónde está el gato, está el gato. Pero qué tal, es que no es por la gueta, es por algo que se va, es por algo que está viniendo. Y ese día quiero que se repita esa magia en el penal, ovación en las tonienas. No lo querrás creer hasta que estés allá, no lo podrás saber hasta que te cuentan. No lo querrás creer hasta que estés allá, no lo podrás saber hasta que te cuentan. Melonguita, melonguita, melonguita, melonguita.